desde hace 3 años, bueno, con la escuela siempre se ha hecho una plantación de pino. Bueno, lo hace la escuela y nosotros dejamos los terrenos de pino. Normalmente eran pinos de maceta muy pequeños y todo eso. Entonces siempre se han ido congelando porque luego en el río, en invierno se hace mucho frío y tal. Y este año, bueno, pues nos hemos planteado, digamos, nosotros hacerlo, poniendo nosotros el dinero y comprando los árboles. Hemos comprado unos 200 y pico álamos, algunos fresnos y como curiosidad, unas 10 secuoyas. Y nada, pues lo hemos colgado, hemos puesto carteles, lo hemos colgado en la página web, en Facebook y todo eso, para que haya, en fin, gente que le guste la naturaleza y todo eso, pues que eche una mano si quería. Claro. Y nada, pues hay sobre unos 35 o 40 voluntarios que mañana, pues a partir de las 9:30, empezaremos a hacer una repoblación de ribera, sobre todo álamos, que antes había mucha alameda en los ríos. Casi todo lo que hemos comprado álamos, luego algún fresno y secuoya, pero vamos. Y nada, pues lo que pretendemos es todos los años ir plantando unos 300 árboles hasta que el pueblo esté rodeado, digamos, del pulmón verde que le queremos llamar nosotros, porque el pueblo se encuentra rodeado por un río y dos rambles. Entonces, pues lo que pretendemos es, bueno, pues llegar a Ponerle más cubrir todo. frondoso, ¿no?